La casa. La mesa, hijo, está tendida en blancura quieta de napa. Y en cuatro muros azulea dando relumbres la cerámica. Esta es la casa. La mesa, hijo, está tendida en blancura quieta de napa. Y en cuatro muros azulea dando relumbres la cerámica. Esta es la casa. No llega a mesas de la casa. Si otros niños no lo tienen, mejor mi hijo no lo tocara. Hijo, el hambre cara de mueca, el remolino gira las barbas. Y se buscan y no se encuentran el pan y el hambre por cobada. Miremos comer al hambre para dormir con cuerpo y hambre.